tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Tito el Bambino y Lenny Tavares juntos en Por Ti. El veterano artista urbano lanzó con su colega y compatriota su nuevo sencillo. Esta canción expresa que a pesar de la separación física, si hay amor, todo lo demás se supera. El tema fusiona el dancehall jamaicano con la línea romántica. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.